¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la de Manini? ¿Vamos a andar con un revólver cada uno? ¿Vamos a hacer la ley del oeste? Por ahí viene el problema de la seguridad, no por echar la culpa al ministro de los femicidios. Ese es otro tema. ¿Qué vamos a hacer con el tema de que se matan mujeres como mosca? ¿Qué le está pasando al machirulaje?